Vale. Sí, mi nombre es Raquel Lichtenfeld, de Liberatorias y de Mujeres Libres, y estamos en la plaza siempre acompañando contra el terrorismo de Estado, pero también estamos con el terrorismo, acompañando también contra el terrorismo sexual, que es la subjetividad del terrorismo de Estado, que es la dictadura, que es la discriminación, que es el fascismo, y quiero, digamos, denunciar todo el terrorismo sexual, que es la violencia también, es la discriminación, que hace muy pocos días una pareja de lesbianas, muy jóvenes, fueron atacadas por un vecino y su hijo, que les provocó con cuchillos, con palos, y viven en el mismo piso de departamento. Las dos, las víctimas y los victimarios son, digamos, están casi pegados los departamentos, porque es una casa antigua, que no hay ascensor, que es toda una escalera grande. Entonces, cuando hicieron las denuncias, ella, por todas las heridas que tenían, los golpes en la cabeza, en el cuerpo, una tenía toda la cara llena, digamos, de heridas por los cuchillos, por los golpes, y hasta los atacantes, uno de los atacantes dijo todavía al pasar en un momento al lado de ella: ¡ay, qué linda te queda la cara rosa! Bueno, es siniestro que ellas tengan que estar viviendo en el mismo lugar donde están los atacantes. Yo soy psicóloga y eso es siniestro, porque además vivieron un ataque por la espalda que no lo esperaban cuando estaban en la escalera de vecino, y que siga siendo un vecino. Y además tenemos que señalar que las personas que hacen esas cosas, lesbosoriantes, además son todo un pensamiento fascista, un pensamiento de muerte, y hoy la atacan a ellas y en cualquier otro momento nos pueden atacar a cada uno de nosotros. Pero aunque no, que tengamos esto, que no veamos indiferencia frente a cada, o también que hay ahora toda una política gubernamental de violencia, de destrucción, de goce por la muerte, así como ese comentario, hacen comentarios atacando a los jubilados, gaseándolos. Estamos, por eso una de ellas hizo un escrito bárbaro, hermoso, que espero que ella lo pueda difundir. Yo lo difundo a algunas personas, pero, y lo termina con esto, que estamos en el mundo del revés, que nosotros tenemos que quedarnos adentro, o que alguien no habla, o no hace un, o no para, para no perder el trabajo porque no tiene de qué vivir, sino, y entonces hay amenazas, hay represión, hay maltrato, y se goza con destruir la vida y destruir los derechos. Por eso defendamos. Por eso nosotros, hay una canción que se hacía cuando se estaba por, para que no quede impune el crimen de Diana Zacayán, se decía: señora, señor, vecino, vecina, no sea indiferente, están matando a los travestis en la esquina de su casa. Ahora lo diríamos: están matando a los artesanos, porque también a los artesanos los están echando de todos lados, y también a las personas que venden comida, que tienen, esos son los únicos recursos que tienen para poder sobrevivir y alimentar a su familia, y cada vez vemos más gente en situación de calle. Entonces queremos decir, por favor, convivencia en la diversidad, que haya equidad, que se respeten los derechos, basta de este goce de la muerte, porque aunque ahora estés bien, cuando estamos gobernadas y por el otro lado con esto que se llama terrorismo de Estado y terrorismo sexual, porque reprimen todo, reprimen todas las formas de libertad y de derechos, bueno, nos estamos enfermando todos. Entonces no podemos estar esperando que vengan y golpeen nuestra casa diciéndolo, mira, te queremos desalojar, como en estos días desalojaron a hermanos, creo que es en Jujuy, o que están desalojándose en todas partes, ahí perversamente, para tener sus intereses económicos, sus intereses de estar subordinados por cualquier colonizador, y esta falta de empatía total. Sí. Por eso, no caigamos en el terrorismo de la indiferencia. Sí. Luchemos todos por la convivencia, en la diversidad, por los derechos, por la equidad, porque si no, seguimos sufriendo y enfermándonos todos y disociándonos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.